Muy bienvenido, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Queremos invitarlos cordialmente para que usted pueda sintonizar la emisora y quizás ir a la página de la internet www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar un resumen que vamos a hacer nosotros también de nuestra conversación de esta semana. Serán bienvenidos a estos programas y a estas audiciones. ¿Sabes? Pensaba, ¿cuántas historias hemos conocido acerca del diablo? Y hay muchos que se burlan del diablo y que han tenido... No sé si tú escuchaste alguna vez unas historias que se contaban de Pedro de Males. ¿Ah? Se contaba de que en una oportunidad le hacía desafíos al diablo y él ganaba. Recuerdo también que me contaron, cuando estaba chico, me contaban que un sastre hizo una apuesta con el diablo. ¿Quién cosía una prenda más rápidamente? Y él dice que tomó una hebra de hilo bastante largo y empezó. Y el sastre tomó hebra cortita. Entonces él cosía rápidamente, volvía a enhebrar la aguja y volvía a coser. Y el diablo dice que cosía y se le enredaba el hilo y ahí estaba. Y finalmente el sastre le ganó. Yo creo que todas esas historias las creó él. ¿Y cómo se habrá reído que la gente creyera ese tipo de cosas? Que se le puede ganar, que uno puede ser más astuto que él. Y fíjate, eso ha venido siendo algo que se ha repetido en el tiempo, porque hoy día los niños, tú los ves que hubo un tiempo que veía, había un programa de televisión que veía los gárgolas, ¿eh? Esos demonios que ponían a veces en los templos, a veces se ponían esos demonios, y hay demonios buenos y demonios malos. Todo ese tipo de cosas ponen a Satanás en un nivel que finalmente o no se cree o no se le teme. Bueno, hay muchas formas y figuras que se muestra Satanás justamente porque él trata de confundir a las personas. Posiblemente ustedes han visto que él tiene cachos, tiene cola, se ve, nos dibuja un poquito distorsionado. Exactamente. Pero la Biblia dice que en algún momento Satanás se va a presentar como ángel de luz. ¿Te fijas cómo va preparando el ambiente para el término del gran conflicto? Él no se va a quedar tranquilo para engañar a los hijos de Dios. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado en ese sentido y estudiar. ¿Tú recuerdas que habíamos mencionado y quizás hacer una vuelta a pensar en lo que significa Timoteo 3:6, cuando tú lo mencionabas, no ser neófito? Lógicamente se estaba refiriendo a una ayuda, una orientación que está dando Pablo a su hijo Timoteo, a ese pastor que lo dejó allí, ¿no es cierto?, para trabajar, que él tiene que estar preocupado de los antecedentes de estudiar para no caer en engaños sutiles, porque Satanás no viene con cosas grandes, sino con cosas muy pequeñas, y de improviso nos encontramos envueltos en una maraña de engaños. La recomendación que hacía es que no seamos literalmente recién plantados. Esa es la idea fundamental que se presenta, no recién plantados, sino que son robustos, con raíces bien profundas, y que estén tomando de la savia del Dios mismo, para no caer en esta gran tentación y ser engañados por Satanás. ¿Sabes? Hay una palabrita que a veces me parece que es hasta peligrosa. Cuando uno hace la pregunta, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que vemos las cosas, empezamos a mirar, ¿qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo hacer lo otro? ¿Qué tiene de malo decir esto? ¿Qué tiene? Recuerdo que cuando recién empecé a estudiar la Biblia, yo tenía pegada una muletilla y era el por Dios. Siempre se usa. Y yo pensaba que mientras más la usaba mejor era, porque estaba nombrando a Dios y Dios estaba presente. Pero alguien me mostró el texto de las Sagradas Escrituras, ahí el mandamiento donde dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Y ahí me di cuenta que lo que esto significaba. Entonces, hay cosas que... ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que uno nombre a Dios? Tiene, si empieza a pensarlo bien, tiene de malo. Nosotros no podemos, de tanto manosear algo, después va perdiendo el sentido. Entonces, tú ves hoy día la palabra amor está totalmente desvirtuada. No se entiende, o se entiende mal, desgraciadamente. Entonces se nombra tanto, tanto el amor está en todo, y se nombra las canciones y todas las cosas, pero el amor del cual nos habla las Sagradas Escrituras no está presente. Ahora, lógicamente que cuando uno habla de Dios, tiene que hacerlo con respeto, porque incluso en sus mandamientos él habla, ¿no?, tomar el nombre de Dios en vano. Y si uno analiza con calma, cuando usa esta expresión, a veces lo usa por cualquier cosa, cosas insignificantes que no necesitan ser nombradas, o sea, se transforma en una muletilla que al final el perfil de Dios también baja para la persona misma y para todo. Prácticamente. Ahora, hay un asunto que quizás podamos conversar, esto, ¿por qué yo amo a Dios? ¿Por qué le sirvo? ¿Le sirvo por amor o por deseo de que Él me dé cosas grandes, que me dé riquezas, que me cuide? Y a veces algunos dicen, mira, tenemos a Dios como el proveedor de todo. Tenemos a Dios como el que le podemos pedir. Lo que se había pensado de Jesús, ¿te imaginas? Jesús cuando multiplicó los panes y los peces, dijeron, Él nos conviene de gobernante, porque si Él fuera gobernante, ¿te imaginas? Yo no tengo ni siquiera que trabajar. ¿Qué vida tendría? Entonces, esto quizás debería hacernos pensar un poquito, porque vamos a servir a Dios por amor desinteresadamente, en que no importa lo que Él nos dé. Porque en el caso de Job, le dio algo que no estaba esperando y nunca supo Job de dónde vino. Pero ¿sabes una cosa? Para poder tener ese amor que tú dices, ese amor desinteresado para con Dios, primeramente tengo que conocerlo. No puedo llegar a amar a Jesús sin antes conocerlo. Y para conocerlo, necesariamente tengo que hacerlo a través de las Sagradas Escrituras. Cuando yo empiezo a estudiar las Sagradas Escrituras y me doy cuenta quién es Dios, quién es Jesús, y empiezo a darme cuenta también que aquellas cosas que han sucedido en mi vida no han sido obra de la casualidad, no ha sido obra del azar, sino que hay alguien que está interviniendo, que está guiando mi vida, que ha hecho de mi vida algo mejor, que le ha dado sentido a mi vida. Entonces eso trae gratitud al corazón, y junto con la gratitud también trae el amor. Y algo más que ya estamos percibiendo con este estudio de esta semana es que el problema está en el cielo, es un problema cósmico, es un gran conflicto, pero que no está ausente la tierra de ese gran conflicto, y las huestes del mal están haciendo más fuerza para vencer y sacar a aquellos escogidos que están caminando hacia la Canaán celestial. Que Dios nos permita estar presto para ir y no desviarnos de ese lindo camino. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.